Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más, esta vez con el programa 15x21 y esta vez girando las tornas completamente. Si la semana pasada fue un mano a mano entre Alexis y Ricky, llevamos unas semanas raqueando un poquito, esta estamos al completo casi, porque como el desgraciado de Sirchal, pues a veces es como si no estuvieras un fantasma, a veces solo entra para dar por culo, estamos el resto, sin contar a Sirchal. Estoy así diciendo a ver si digo Sirchal, a ver si aparece, pero no creo que sea el caso. Claro, claro. Entonces estoy muy contento aquí de tener a todo el mundo. Como el señor Amoni, que estaba lidiando con la pantalla de Windows, pues ya ha empezado, pero creo que justo se acaba de introducir. Pero bueno, así hoy comenta la mamporrera él, en vez de ser él quien la diga. Oye, que también está bien, porque siempre la digo yo, y alguna vez que encontrarte una mamporrera en toda la cara... Es divertido. A Muñi le gustan en toda la cara. Entonces, vamos a empezar por el orden habitual. Y a Muñi va a quedar el último, que ya he hablado. Con la mamporrera, que yo tenía una, pero la voy a cambiar. La otra ya la comentaremos un poquito más tarde. Porque esta es mamporrera, de verdad, que la ha pasado Ricky por el grupo y me parece buenísima. Y la voy a aprovechar para presentar al señor Ricky Knight. Con la noticia de que Nintendo va a poner la primera pop-up store de Nintendo en las puertas del manga de Barcelona. Es decir, van a poner una tienda al lado del salón del manga de Barcelona en la cual se van a poder comprar los productos típicos que solo se pueden comprar en las Nintendo Store, que tienes que ir a Japón y son cosas que son exclusivas de las tiendas de allí, y va a estar allí con ese merchandising que lo vais a poder comprar al lado. Además de que dicen que a lo mejor va a haber alguna cosilla exclusiva solo para ese momento en ese evento. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué va a hacer falta? ¿Bates de béisbol, cadenas, puños americanos o directamente a la americana con pistolas para poder entrar, especular y comprar a lo bestia? Muy buenas noches, Ricky Knight. ¿Cómo ves? ¿Eso va a tener que ser zona declarada zona cero, zona de riesgo, zona de guerra? ¿Cómo crees que va a pasar ahí con eso? Bueno, ya todos, hombre, que el friquismo puro y duro se va a juntar ahí, sí, que la gente se va a dejar un montón de pasta, también, que vamos a ver lo ridículo que es la gente con el tema de merchandising y pillarse gilipolladas, pues va a ser un gran ejemplo para verlo, así que es buen momento para coger una cámara y hacernos un documental de Netflix, tío, hasta dónde llega la idiotez de la gente en cuanto a compras estúpidas y compulsivas de videojuegos. Podría ser un buen inicio para ello. O sea, vamos hablando con Netflix, cogemos una cámara, tú y yo, Ruedi, nos ponemos allí. Te perderé porque sé que vas a acabar comprando, por lo tanto, me vas a servir de enganche y de comienzo para mi docuserie. Así que mira, yo creo que a partir de aquí a To The Moon, tío. Digo, que no te olvides de las palomitas y que yo ahí va a ser como, ¿sabes? Como en Los Simpsons, el capítulo ese de la casa de terror de todos los Homer ahí, los clones que van detrás de la rosquilla gigante. Dice, ¿cuál es el ¿y dónde está el Homer original? Primero en despeñarse, pues yo lo mismo. ¿Y dónde está Rudy? Primero ahí pegándose de tortas. Alexis, muy buenas noches. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo ves? Me da que vas a comentar un poquito el tema de que esto más bien yo creo que la gente es para especular a más no poder, que es con Nintendo lo que está pasando mucho, ¿no? Yo creo que no. Nintendo nunca intenta generar FOMO. Siempre saca existencias de stock para todo el mundo. Nunca se especula con ningún producto de Nintendo. Y la gente no muestra ningún tipo de interés en eso. Así que yo creo que va a pasar sin pena ni gloria. No, va a ser una puta salvajada. Se van a dar con todo. Se van a pisar las cabezas. Se van a quitar... como cuando se ven esos documentales de, o por lo menos como eran antes los Black Friday en Estados Unidos, que por cierto ya estamos en época, así que es hora de las palomitas, que la gente se pegaba y se sacaba la mercadería entre ellas y demás. Bueno, yo creo que va a ser un poco así, por lo menos el primer año. Pues sí, mira, ya adelanto, para la despedida tenía pensado pero que os despidáis prediciendo si va a caer algo, tenéis algo pensado de pillar en el Black Friday si veis una oferta, pero eso vendrá al final, porque ahora estoy muy contento, como creo que el resto de mis compañeros, de poder presentar a Tsuno, que la volvemos a tener por aquí y con la que luego voy a compartir análisis. Pero bueno, de entrada, Tsuno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Solo te recuerdo que cuando fui a Japón hace poco te pasé la foto de esas joyas, de las gemas de Zelda. Van a estar ahí lo dejo. Perdón, me reconozco y me ha hecho mucha gracia. Buenas noches. un placer volver a estar aquí. Poco me veréis, la verdad, por aquí hasta que me recupere de los estudios, así que sí, estoy aquí. No sé, lo del análisis ya verás, lo harás todo tú, porque no traigo nada, así que te diré que sí a todo. Lo de las gemas, chaval, ahí me... No, a ver, no, yo no lo compraría, soy muy tacaña, ¿vale? No, sigo sin querer gastarme mucha cosa, pero considero que, no sé, yo creo que sí que pegará fuerte la tienda de Nintendo, no solo ahora, como en el momento de salida, sino creo que podría ser algo duradero por el simple hecho de que, primero que todo, estaría en Barcelona, ya que es una ciudad que llama bastante al turismo, pero es que después de lo que habéis dicho, son productos que solo se pueden encontrar en Japón. Hasta yo misma querría comprar una chorradita en Japón, para mí queda más cerca evidentemente ir a Barcelona, y cuántos no querrían hacer eso. De hecho, yo misma lo he visto, gente que ha ido, que conozco yo de aquí, a Japón, y se han comprado no sé cuántas mierdas de Nintendo, perdón, Ruedi, y eso, y seguramente... no sé, estoy hablando, por ejemplo, de una amiga que ha ido dos veces ya a Japón en dos años y vuelve con la maneta llena, y perfectamente la veo yendo a Barcelona a comprar, así que ¿por qué no? Como destino más cercano, es probable. Y es eso, creo que ha llegado un punto en que infravaloramos el poder que tiene en el merchandising el Nintendo, ¿eh? No, o por tocar los cojones a Ruedici también. No, yo creo que la gente no lo infravalora, porque precisamente esto la gente lo pilla por especulación. Os recuerdo que hace muy poco se abrió el museo en Kioto, y eso, tuvieron que al nada, a la hora o dos horas, limitar la compra de objetos porque la gente estaba ramblando, y obviamente tú no necesitas 25 cojines. A ver, ya, bueno, eso lo dejamos para un off topic. Mujeres, que no sé qué problema tenéis con los cojines. Podemos decir de otros miles de objetos, bolsos, de lo que quieras. Vale, ahí no entro. Estás ningún... metiendo en un jardín. No, Moniki, no. Muy buenas noches, sálgame de este jardín. No me jodas, tío. No, te metí tú solo, Marta. Por favor, acaba con el finish him. No, el tema es que yo no me gustan los bolsos, me gustan las mochilas. Voy con una de clase y soy anticojines, así que yo digo solamente que... Oye, tenían unas de Luigi's Mansion muy, muy guapas. Joder, pues va a estar el primero, va a estar el cabrón el primero para te lo digo porque yo me sé de otra Marta que estuvo ahí que me la pillo, que no me la pillo, al final se la pilló. Pues mira, caerá. Pero ahora caerá. No cayó porque tenían que pagar la maleta extra de Japón. Sí, había que pensar que había dentro. Bueno, en fin, a Moniki, yo sé que tú has estado, si no me equivoco, en la de Nueva York. Sí. Y sabes muy bien lo que se cuece allí, lo que puede haber allí y... ¿Qué esperas de que pueda haber en un evento así, que van a ser dos días, lleno de frikis? Porque esa es la meca del frikismo en Barcelona. ¡Finish him! Yo, no, a ver, ahora hablando en serio, yo creo que Nintendo es una jugada maestra, o sea, hacer esto. ¿Por qué? Por muchos motivos. O sea, uno, porque puedes sacar tantas ediciones limitadas como te salga de las pelotas y sabes que vas a tener legión de fans para comprarlas. Y solo con el hecho de decir... limitado, ya está, o sea, ya no solo especulación, es que va a haber de todo, gente que vaya porque quiera coleccionar y gente que obviamente vaya a especular. A la vez, también sirve como un globo sonda, porque a lo mejor aquí nosotros decimos todo esto y lo dudo mucho, pero en un supuesto que no funcionara o no funcionara tan bien como Nintendo piensa que funcionará, pues ya está, se ha probado, no ha funcionado, punto. Pero si pasa lo que creo que todo el mundo piensa que pasará y que probablemente pase, y es que se genera un locurón de la hostia, quizá es un globo sonda para decir, ojo, pues una Nintendo Shop aquí, una Nintendo Store en Barcelona, porque que yo sepa en Europa, ¿hay alguna? Ruedi, sé que está la de Nueva York, la de Japón, y en Europa no hay ninguna. No me suena, ¿no? Pues entonces podría ser un primer poner la patita para ver cómo responde el público europeo, y más Barcelona, que hostia, Barcelona sea muchas cosas, pero ciudad cosmopolita, con un montón de gente de todo el mundo viviendo, trabajando, es que es un caldo de cultivo perfecto. Tenemos el por decir algo, tenemos así tecnológicamente, tenemos el World Mobile Congress, o sea que Barcelona no es una ciudad tonta, ¿sabes? Entonces yo creo que no sería una mala candidata para la Nintendo Store. Ahora, también te digo una cosa, sacaré las palomitas, porque es para ver cómo se va a llenar de eso. Y al menos en la Nintendo Store que estuve yo en Nueva York, que lleva tiempo abierta, había un montón de historias, un montón de cosas. Yo me pillé un par de cosillas frikis y también limitada edición, un par de Pikachu disfrazados de Pichu, de Mimichu en Halloween, o sea, algo bastante guay. Pero supongo que irán por ahí los tiros, y no me creo que vayan a poner nada de coleccionista de videojuegos, o sea, de juegos, sino, o sea, todo eso, muñecos, historias, pero cosas de esta de limitado, entonces ahí ya arrasarán. Pues digo sí, que sí, me estoy leyendo que van a poner un... Va a haber un Pikmin disfrazado del salón del manga exclusivo de este evento. Exacto, por eso digo, va a ser... ¡Qué adorable! Perdón, ¿ves? Ahí no, sí que caería. ¿Ves? Por eso digo que me parece un movimiento súper inteligente y, coño, que... Y siendo Nintendo, pues va a bañarse en billetes, así de claro. Y si funciona muy bien, pues mira, oye, quizá todo esto sirva para que tengamos una Nintendo Store en Barcelona, que ni tan mal. Yo, Nintendo, por favor, no pongas una Nintendo Store en Barcelona, por mi salud económica. Bueno, ya está. Dicho eso, Ricky, yo te compro la palabra. Si estás aquí, creo que pone el 8... Creo que era del 5 al 8 de diciembre... Vamos a comer, a comprar palomitas. ¿Para qué esperar de 5 al 8 si cuando puedo ir ya la semana que viene a Barcelona, tío? Para comer palomitas mientras vemos las hostias que se pegan, pero la semana que viene ya hacemos algo, sin problema. No sé, es que no sé cuándo empieza esta mierda, así que me da igual. Te estoy diciendo de 5 al 8 de diciembre, te lo estoy diciendo. Hostia, ojo que... Me acabas de decir y me sigue dando igual, o sea, no pierdo el tiempo en esta mierda. Sí, sí. He entrado en la página web oficial del Salón del Manga y tienen el apartadito de Zona Nintendo, ¿eh? O sea... No, va a estar... Oh. Ya sabemos qué zona es la que va a estar llena de calor humano. Mi zona es Galerías Maldad, tío. Ahí es donde es la clave. Y pone que aparte va a tener 168 puestos de juego en los que los asistentes podrán jugar a varios juegos. Oye, sí, no, podrán hacer cola para jugar a videojuegos, que eso ya nos lo sabemos. Pero en fin, vamos a pasar al contenido que tenemos para este programa. A ver. Pues para este programa va a haber una noticia por en medio. En algún momento ya es un programa de juegos, de muchos análisis. Así que vamos a empezar fuertísimo, con uno que ya hace muchísimo tiempo y mira, fue el GOTY del año pasado. Ya vamos a llegar para los GOTYs, así que vamos a empezar directamente con Baldur's Gate 3. De ahí vamos a pasar, ya que tengo a Chuno aquí conmigo, a analizar El Escudero Valiente. Y luego también vamos a analizar Call of Duty Black Ops 6, la campaña. Los que somos unos viejos, no vamos a trabajar. A multijugador, algo del multi también le vamos a dar. Bueno, un multi que vamos a hacer con el multi. Si da tiempo, vamos bien de tiempo, habiendo metido la noticia por en medio. Yo tengo el Sifu, Alexis tiene la expansión del Astroneer. Y bueno, pues hasta que se haga muy tarde. Así que a partir de este momento yo voy a devolverle el testigo a Muniki. Suéltame el testigo, te lo cojo yo a ti. Y nada, Ricky, coméntanos ese GOTY del año pasado, ese Baldur's Gate 3, esa redefinición de un género, ese juego perfecto, esa aventura que se puede rejugar un millón de veces, ese juego en el que te puedes follar y que te folle lo que sea. Explícanos, ¿qué tal es eso? Ah, chicos, ¿recordáis en su momento cuando hice el análisis de Alan Wake 2? No sé si os acordáis que dije, ¿qué coño puto bueno juego tiene que ser Baldur's Gate 3 para superar a Alan Wake 2? Porque para ser el GOTY, después de haber jugado a ese melocotonazo que fue Alan Wake 2, ¿qué hizo la gente del área para poder estar ahí arriba? Y una vez lo he pasado, ya puedo decir de... cojonazos, ya sé lo que estos cabrones acaban de hacer para que fuera el GOTY del año pasado tranquilamente y sin despeinarse. Yo, si lo tengo que definir en una palabra, yo lo definiría, bueno, una palabra no, más bien una consigna, es la aventura de tu vida. Porque es simplemente y llanamente eso, un juego de aventuras en el cual van pasando mil historias, mil movidas a tu alrededor, 1.300 millones de interacciones que tú puedes hacer en este pedazo de juego de rol, y todo eso fluye de una manera espectacular, en el cual el paso del tiempo afecta a las misiones, cosa que en otros juegos de rol no ocurre así. Por poner un poco en contexto, yo tenía que salvar a alguien de un lugar determinado, me pongo a hacer misiones alrededor porque no encuentro el objeto que me hace falta para ayudarlo, y efectivamente eso se va a la mierda y muere el personaje que está adentro que tenía que salvar. Eso en otro juego de rol se hubiera quedado ahí hasta la eternidad. Es decir, de tienes que salvar a Pepito, y hasta que no salvas a Pepito no continúa la historia. Aquí no, aquí hay un mundo vivo. Se puede decir la palabra vivo en todo el contexto, pues pasan siempre cosas, pasan movidas, pasan burradas por no leer, que me pasa a mí, por no leer bien los textos, ir al fuego, mandé a un enano a tomar por culo que estaba trabado en un molino, salió volando, tal cual. Y yo decidí seguir la partida y digo, ¿qué coño de locura acaba de pasar aquí? No pasa nada, yo sigo jugando y sigo tirándole millas. Y esa grandeza que tiene este juego de vivir una aventura, si sois fan del rol, si yo no soy muy amigo del rol, yo lo reconozco, yo soy más de juego de mesa, siempre lo he dicho, de rol no soy muy amigo, pero a todos los amantes del rol, de creo que esto se basa en... Ahí se fue el nombre, tío. Dungeons and Dragons, este, ¿no? Dungeons and Dragons, en la regla de Dungeons and Dragons. Porras, pero era Dungeons and Dragons, correcto. Y toda esa gente que le mule minimante rol o que se está iniciando o demás, es que tienen que jugar a este juego. O sea, directamente es un juego para los amantes de rol, para los amantes de las aventuras, porque tampoco es... Tiene una parte muy rolada que luego voy a comentar un poquito más adelante en el análisis, ¿vale? Pero es un juego que te entra muy bien. Si te gusta disfrutar de buenas historias, de buenas cosas que te van pasando, de rolear con tu personaje, que guste, independientemente de que te guste una, dos, tres, todas las condiciones que te he puesto, este juego tienes que probarlo. Yo digo, yo lo que he estado jugando me parece, o sea, creo que llevo un rato jugando, pero no, de momento creo que no soy consciente de la magnitud de lo que es Baldur's Gate 3. O sea, es un mundo aparte. O sea, desde el momento de hacerte el personaje, o sea, generalmente, ¿tú cuánto puedes tardar en hacerte un personaje en un juego de rol? Generalmente, pues puedes tardar, no sé, sin contar aspectos físicos, ¿eh? Me refiero, son aspectos de jugables, de progresión. Pues está, no sé, 15, 20 minutos, media hora, más o menos. Yo con Baldur's Gate estuve 3 horas. 3 horas solo para el personaje. Porque decía, hostia, esto, pero esto me interesa, hostia, pero lo otro. Y digo, aspecto físico, me la creo que el físico lo hice en 3 minutos. Las 2 horas 57 restantes han sido para moldear mi personaje. Que dir, hostia, me gusta esto, pero lo otro tal. Pero solo Muñiz, ¿tardaste tanto tiempo en encontrar la sección de rabo y ponerlo lo más grande posible? Tenía que decir 1-1-1-1 y para hacer el tabaco. Vale. Sigue, ya está. No, lo que vengo a referirme es que es de una magnitud bestial. Y eso me pasa, no sé si a Ricky, si te ha pasado a ti, pero me parece que a ver, es tan grande. Que dentro me da esta pereza, ¿sabes? Decir, uff, hostia, digo, a lo mejor tengo un ratillo tonto, un ratillo, decir, bueno, media horita, hostia, y además lo estoy jugando con mi pareja, y, bueno, media horita, y nos miramos un Baldur's, hostia, es que ahora Baldur's, vamos a ponernos a otro más rápido, ¿sabes? Y entonces cuando tenemos un rato, decir, vale, ahora tenemos la tarde libre o tenemos un buen rato, porque ¿sabes? No es un juego de echarte un ratito, no, es, tienes que darle y dedicarle su tiempo, que lo mereces, y lo necesitas. Pero ya digo, quería preguntarte, Ricky, tú que te lo has pasado, si a ti te ha valido eso o no, o has tirado millas sin darte, tener esa sensación de overwhelming, ¿sabes? De decir, hostia, es que estoy un poco sobresaturado. Para nada, tío. O sea, evidentemente, cuando tú juegas un juego de una magnitud que escala más de las 50 horas, sabes que no le puedes dedicar 20 minutos, porque no vas a avanzar nada. Otra cosa es que diga, vale, sé que tengo un combate pendiente, me lo voy a pasar y ya lo dejo ahí. Ah, guay, lo puedes hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Pero es un juego en el que sabes que tienes que entrar con la predisposición de mínimo una hora. ¿Qué es lo que ocurre con este juego? Que cuando dices voy a jugar una hora, no juegas una hora, juegas tres, o juegas cuatro, o juegas dos. Y te da la sensación de decir, es que no ha pasado el tiempo cuando he pasado a lo mejor dos o tres horas jugando. Y es parte de la grandeza que tiene este juego, de cómo te absorbe su mundo, cómo te mete por todo lo que pasa. Es que si conoces parte del lore de la base de rol, que se me fue otra vez el nombre, tío, de Dungeons and Dragons, vas a conocer muchos sitios, vas a reconocer a muchos lugares a los que vas a ir, y eso es lo que hace la grandeza de este juego, del cómo te absorbe en su mundo, cómo te atrapa. Y no es un juego en el cual puedes decir, coño, es un sandbox, ¿vale? Que te pueda abrumar más, porque tienes mil misiones, mil iconos, mil movidas. Aquí sí tienes iconos, pero yo los percibo como muy agradables. Muy... vente a ver esto, vente a ver lo otro, si te apetece. Si no, tira lo tuyo. Sí, no es un. No te da esa sensación de agobio que te puede dar a lo mejor otro tipo de juegos con mucho. Vente aquí, mira aquí, mira aquí, que te llama la atención. Este no te llama la atención. Te dice directamente: juega, disfruta, vive la aventura como tú quieras. Y esa es la. Eso es lo más grande que tiene Baldur's Gate. Aparte de muchísimas virtudes, eso yo creo que es la base en la que se cimenta el juego. Y en el cual tú dices: venga, va, empiezo. Y sé que voy a estar aquí horas y horas y horas. Y que me las voy a pasar todas. Y cada una de ellas de puta madre. Y una cosa que leí que me parece muy interesante es que muchas veces, y todos lo hemos hecho, es decir, hostia, le he cagado aquí, cargo partida y sigo sabiendo un poco lo que tengo que hacer. Obviamente. Pero aquí yo leí, no sé dónde lo leí o dónde lo vi, que decían que no hagas eso. O sea, que aunque la hayas cagado, da igual. O sea, no es buscar la partida perfecta, es buscar la partida. Y es verdad, o sea, yo he hecho cosas, o hemos hecho cosas, han salido cosas que no han. Porque, claro, también influye el factor suerte, la tirada de dados, que es automática, pero se hace. O decisiones que dices, hostia, pensaba que de una forma y la gente actúa de otra. O sea, es que es muy, muy realista, me refiero, muy, muy de decir, de la vida. Entonces, decir, hostia, esto está mal, lo cargo. No va del todo. O sea, no es lo recomendable, es disfruta cómo sería tu partida. La que tú piensas que haces una cosa, pero a lo mejor te sale de otra, no busques la partida perfecta, porque creo que no lo vas a disfrutar de la misma forma que jugando, cagándola y que se muera gente o haciendo como dice Rikis. Tardó mucho en salvar a alguien, se le murió, no carga la partida, lo hace. No, no, pues sigue, es lo que hay. Y yo creo que esa es también la magia de Baldur's Gate 3. Bueno, ya para poner un poquito. Bueno, ¿le ibas a decir algo, Rudy? Ah, simplemente que por lo que sé es que no hay partida perfecta. O sea, eso es lo guay de que da igual el camino que cojas, todos son buenas partidas, todas se disfrutan, no hay una que sea mejor o peor. Bueno, poniendo un poquito ya en contexto de lo que viene siendo el juego en sí, no voy a entrar tampoco en muchísima más profundidad porque prefiero que lo iráis descubriendo si os apetece meteros en este maravilloso mundo. Vale, pues sigue un poco los tropos de los juegos de rol, como bien comentó Amuniki, tenemos nuestros personajes, una serie de estadísticas diferentes, fuerza, creo que estaba carisma, inteligencia, no me acuerdo cuáles más había, porque no me las sé de memoria, obviamente. Y lógicamente pues tenemos que rolear a nuestro personaje, e iremos subiendo de nivel, tanto el personaje base como todos los compañeros que se nos vayan uniendo a nuestra partida. Y dependiendo obviamente de su clase, incluso de su raza, pues elegiremos pues un camino u otro. Los guerreros, los magos. Mi recomendación es haceros un mago, que fue lo que yo me hice. ¿Por qué? Porque un mago empieza con un rango de nivel que son flojitos, pero a medida que avanza, la cantidad de hechizos que vas a tener y la de petardazos que vas a pegar a los enemigos, pues va a ser muchísima. Por lo tanto, merece la pena hacerse un personaje de esta clase, bajo mi punto de vista. Y ya si lo haces un drone, un elfo oscuro, pues mucho mejor, porque son la polla, la mejor raza que existe en el juego. Y a partir de ahí pues se va desarrollando la historia. Como bien también comentó Muniki, durante la partida podemos tomar una serie de decisiones que se van a desarrollar mediante un dado de 20 caras, dependiendo de nuestras habilidades, ya sea fuerza, carisma, inteligencia, la que determine el juego en ese momento, pues sumaremos a nuestros stats que tengamos esa tirada, y si superamos lo que nos propone el juego, tendremos un resultado positivo o, por el contrario, un resultado negativo. Negativo en el sentido que no nos va a ser favorable. Es decir, pues de repente en vez de eludir un combate, tenemos un combate. Pero puedes pasar por ahí, ya sea por una manera o por otra. El juego te da mil alternativas. ¿Te gusta combatir? Combate. ¿Te gusta sigilo? Sigilo. ¿Te gusta hablar? Habla. Siempre hay una manera de solventar un problema. Y dependiendo de cómo tú lo quieras hacer, pues lo vas a solventar. Los combates, pues muy sencillos. Viene siendo por turno, ¿vale? En una escala de tiempo se va a posicionar pues cada uno de los personajes, ya sean enemigos o aliados, y tendremos dos acciones. Era una acción que se llama acción, y luego la segunda era, no sé si sea como secundaria. La Las acción adicional. acciones, sí, las acciones que se determinan por un apartado verde, ¿vale? Pues nos sirven para muchas cosas, ya sea para correr, para desplazarte. Bueno, yo correr creo que no te penalizaba. A la hora de utilizar esa acción, puedes atacar, atacar a distancia, o utilizar un hechizo, potenciar ciertas cosas. Y las secundarias, sí es verdad que eran como más pasivas, que te daban, por ejemplo, pues voy a hacer que mi personaje se coja furia, o puede hacer un ataque secundario, vas haciendo diferentes combinaciones, a la cual, pues dependiendo de cómo es el personaje, pues vas a jugar un poco más alejado, un poco más a cuerpo a melee, otros que sirven para curar, que son los magos, para atacar a distancia, y luego pues le toca el turno de los enemigos, y así pues vamos un poquito combatiendo. Es de forma muy sencilla, al principio puede parecer un poquito engorroso, porque no te has adaptado a eso, pero ya te digo que el segundo o tercer combate que tú haces, ya te quedas con la copla, ah vale, esto funciona así, qué bien, venga va, para adelante a reventar bichos. Súper sencillo. Y una cosa adicional, que tú puedes adaptar y que me ha gustado mucho, la partida a tu nivel de dificultad. Es decir, tú quieres jugarlo de forma normal o que el combate tenga mucho peso, pues vamos a hacer que el combate tenga mucho peso. Que quieres que el combate sea más ligero, que los enemigos sean más sencillos, tú pegas más fuerte y te presten más atención en la historia, pues también lo puedes configurar. En cualquier momento un juego súper personalizable. Adáptate a lo que a ti te gusta, tío. ¿Cómo te gustan las aventuras? Pues de esta manera. El juego te lo va a proporcionar. Lo que quieres el juego es que te diviertas, y eso es lo que consigue. Que con tanta variabilidad que tiene y tantas cosas modificables, puedas adaptar todas las partidas que tú quieras a tu forma de jugar. Y eso me parece maravilloso, porque al final no es un Dark Souls que dice, tú este no soy una persona muy habilidosa, juegos muy exigentes en dificultad. No, no, no. Adáptalo a ti, que te gustan los juegos difíciles, métele dificultad a tope, que los enemigos sean más fuertes, que tú pegues un poquito más flojo, que sea más táctico. Si quieres todo lo contrario, oye, no va a ser un paseo, ¿vale? Porque te vas a encontrar con enemigos tochos que, obviamente, dependiendo del nivel que tú tengas y ellos lleven, te va a costar. O sea, el juego tampoco es un regalo si le bajas la dificultad, pero si te facilita esos pasos de misiones si estás un poco atrancado, para seguir avanzando y seguir disfrutando de esta aventura. Regin, una pregunta respecto a los combates. ¿Cómo es la de dificultad? ¿Te hacen repetirlos mucho? ¿Le tienes que dejar los sesos? ¿Puedes ir más rápido? ¿Le puedes ajustar la dificultad? ¿Qué tal? Decirte, es un juego que sí es verdad que es un juego táctico en cuanto a combate. Es decir, me voy a desplazar, me voy a dejar un poco para tirar mis hechizos. Voy a intentar acercarme corriendo para estar cerca de los enemigos y pegarle toña si son guerreros. Entonces tiene su parte táctica. Y lo que te digo, si tú quieres bajarle la dificultad al combate, se la puedes hacer. Es decir, hostia, me he atrancado aquí. Uf, tengo que volver hacia atrás y me es muy difícil llegar para subir de nivel, por lo que sea, no me apetece lootear. Le bajas un poco el nivel, se lo pones en fácil, te vas a una configuración personalizada y a partir de ahí te lo vas pasando. Y es relativamente sencillo también pasártelo. Es verdad que un combate te puede atrabancar, pero por norma general, a lo mejor al segundo intento o tercero que te pongas lo vas a conseguir. El combate no es algo excesivamente difícil, pero sí que es algo que requiere un poquito de atención, es decir, un poquito de aprendizaje, porque al principio puede ser también un poco agobiante, porque tienes muchísimas opciones, hasta que tú te hagas con la copla, es decir, qué es el ataque principal, el ataque secundario, o las acciones secundarias, lanzar hechizos, que te cueste un hechizo, los cantrips, que son hechizos que puedes utilizarlos siempre que quieras, porque, por ejemplo, un mago, tienes la opción de utilizar unos cantos que no son tan poderosos, pero hacen daño, un hechizo de verdad, pero claro, cuando tú utilizas un hechizo de verdad, gastas un espacio, entonces no puedes siempre estar lanzando hechizos. Entonces, claro, tienes que aprender un poquito esas bases que puedes al principio un poco... Ya digo, no agobiantes, pero sí un poco, otra vez, overwhelming, ¿sabes? Un poco decir, hostia, es que hay mucha opción. Y es fácil al principio equivocarse, torpe, decir, hostia, he hecho esto y no quería hacer lo otro. Pero una vez que lo dominas, la verdad es que el combate es crema, es cremita. Pero aparte que siempre que te gastes esos hechizos, como comentaba Monique, esos espacios, pues puedes ir a tu campamento, en el cual pues vas a descansar. Y vas a tener lo que a todo el mundo le ha llamado la atención en el juego, que son las interacciones entre los personajes. Cómo puedas hablar con todos, como a Rudy, si juega este juego se va a tirar a un oso porque es lo que lleva deseando toda su vida. Y puedes hablar pues, con cualquiera, tener tentaciones, a mí me tentó el diablo también, estoy a punto de caer, pero no. Así que está muy guay, es que son tantas las situaciones que hay, que puedes escribir un libro y a Monique escribir otro libro. Y Alexi escribir otro, y Rui también, Suno, sentarnos a hablar, oye, ¿qué te pasó aquí? Este me pasó lo otro, porque al final cada uno va a jugar de forma diferente, y es la grandeza que tiene este juego, que incluso yo me jugaré el día de mañana otra partida, me lo podré empezar, y no me va a pasar lo mismo. Es verdad que siempre tiene un hilo conductor, evidentemente, que es la trama principal. Eso va a estar ahí siempre, es inviable que el juego te cambie la trama principal cada vez que juegues. Pero independientemente de eso, el saber cuál es el final no impide que disfrutes el camino con las diferentes y miles variables que te ofrece este juego. Obviamente hay gente que se pregunta, hostia, pero es Baldur's Gate 3, necesito haber jugado, conozco la historia, o he de conocer la historia. Pero no hay ningún problema. La gente que ha jugado Baldur's Gate 1 y 2, hay referencias. Si has jugado, yo por ejemplo me los he hecho y hay detallitos, nombres o cosas que dices, hostia, vale. Pero no es para nada necesario saberlo para entender la trama del 3. De hecho, aunque ocurre en el mismo mundo, creo que ocurre, los sucesos son 120 años más tarde de Baldur's Gate 2. Por lo tanto, no os preocupéis en ese sentido, que no es una continuación directa ni es la misma historia, eso ya se cerró y aquí abre algo diferente. Lo que es el mismo mundo y hay referencias, pero punto. Es decir, las conclusiones, pequeñito inciso, los personajes aunque mueran se pueden revivir, así que hay que averiguar cómo. Yo lo averigüé, de casualidad, de la vida, investigando. Así que no hace falta irse para atrás como dice Moniki. Y bueno, yo creo que ha quedado claro que este es un juego que hay que jugar. O sea, con el análisis que he hecho, te gusta uno de los géneros de rol, pruébalo. O sea, yo creo que es de esas aventuras únicas en el mundo que redefinió un género completo, como son los RPG, que eso no ocurre muy a menudo en el mundo de los videojuegos, porque al final algo tiene éxito y se replica, pero algo que trasciende un género, yo creo que se ve en contadas ocasiones, y este es uno de esos casos. Un juego en el que el estudio todavía sigue mejorándolo, sigue aportando cosas, que la comunidad sigue siendo muy activa, o sea, lo tiene absolutamente todo. ¿Que fue el GOTY del año pasado? Pues sí, muy a mi pesar, y Alan Wake me flipó mucho. Después de jugar este juego y acabármelo, entiendo por qué le dieron el GOTY, por todo lo que ofrece, por las sensaciones que te da, por las horas, por las cosas divertidas que te ocurren, cómo te van llenando poco a poco esos personajes que van jugando contigo. Algunos te encajan mejor, otros te encajan peor por su forma de ser. Y toda esa idiosincrasia que hay entre ellos, las relaciones que puedes tener, cómo solventas todas las situaciones que te plantea el juego, cómo se reinventa, porque es muy difícil, que yo me lo pase en, no sé si fue unas 60-70 horas, es decir, joder, no he tenido la sensación de repetir nada. Y se dice pronto en un juego de este calibre, de 200 horas, que la gente se pega a partir de 200 horas y que tú digas, no hay nada repetido, no tengo la sensación de haber jugado esto antes o de estar repitiendo las cosas. Y eso me parece simplemente maravilloso e increíble que esta gente haya conseguido hacer algo así en un juego de rol. Así que desde aquí, juego recomendadísimo, que es verdad que salió hace un año para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series S y X. Y mi recomendación es pillarlo, evidentemente, ya con el tiempo, unos 40 euros están muy bien que pagados por este juego, simplemente porque ha pasado hace un año. Si te quieres gastar 60 euros, es que gástatelos a gusto. O sea, es un juego que merece cada euro que cuesta. Yo me lo pillé a 60 y pico, 70 pavos, que lo aflojé con Rewards, tracataca, y me podía haber comprado en su momento una Key de Egipto por 15 euros que me enteré más tarde, que me ha jodido más grande, pero bueno, no pasa nada. No me importa haberlo pagado, y si tuviera que volver atrás lo pagaría a gusto sin ningún problema, porque es de esos juegos que una vez te metes de él, te atrapa de tal manera, y una vez terminas dices tú, ¿qué coño juego ahora? Rudy, creo que estás muteado. ¿Sí? Al revés, lo tenía desmuteado. Vale. Pues nada, Ricky y a Moniki, especialmente Ricky, muchas gracias. Ya veis, casi con un año de retraso, pero es que es un juego que había que disfrutar y la lista de juegos ya estaba muy congestionada también, todo hay que decirlo. Pero bueno, ya sabéis que a muy poco que os llame, darle, porque es un juego real. Vamos a pasar con el siguiente juego, así que a Moniki, danos paso a Chuno y a mí, que vamos con el escudero valiente. Pues, espera un momento, quiero ver. Era eso, vale. Pues muchas gracias, Rudy, por estas palabras. Y sí, vamos a seguir con el siguiente juego, es el Escudero Valiente. Es un juego que salió hace poquito. Y la verdad es que es un juego que es muy divertido. Yo también lo estoy haciendo. Y es desarrollado por All Possible Futures. Y la verdad es que está muy chulo. Un juego que mezcla ciertos aspectos con un fuerte componente de un juego que ahora seguramente Roy nos va a decir. Pero es un juego que, digo, tiene una frescura muy rica y bueno, vamos a ver qué opinan tanto Juno como Ruedi, y yo os echaré también un cablecillo por ahí. Así que cuando queráis, el micro es vuestro. Bueno, pero pues no te compliques. The Black Squire, se centra en una historia así más heroica, en la que J, lo que le sucede es que va a luchar otra vez contra el villano Hamgram, que se llamaba, ¿cómo se llama en castellano? Gruñonzón. Madre mía, Hamgram, ¿vale? Lo que consigue es una magia así espectacular que echa Jot de su propio libro, porque él es no solo el protagonista, sino que encima cuenta sus historias y tal. Pues consigue echarlo de dentro de su propio libro, y porque intenta hacerse con la historia y eliminar a todos sus enemigos para así triunfar el mal de una vez. Así es como Jot consigue conectar el mundo supuestamente real con el suyo real y bueno, volver a entrar dentro y luchar contra Hamgram y juntamente con Violet y con Thrush, y que son los que forman el Escuadrón Suicida, ¿era? Vale, The Black Squire, vale. Pues eso, y juntos luchan contra Hamgram, contra todos sus secuaces, y eso, intentan hacerse con el control del cuento otra vez. Si falta algo de la explicación, adelante, chicos. No, básicamente la historia es un libro de cuento y como bien has dicho, el malo del libro del cuento pues está cansado de siempre ser el que pierde en la historia, siempre hay un protagonista que gana, y acude a una magia que precisamente le permite echarlo fuera del libro. Y esa es la, como dices, es la gracia del juego. La gracia del juego es el poder entrar y salir del libro y vivir aventuras fuera del libro y utilizar las cosas que puedes encontrar fuera del libro para volver a entrar o modificar el libro. Que ahora hablaremos de ello, ¿no? Para resolver situaciones, pero tú al poder salir del libro, pues tienes ese poder sobre el libro para poder ejecutar cosas, y es donde viene esta gracia del juego, ¿no? Que pues lo justifica de esa manera. Y la historia es muy, muy, muy, muy típica de cuento infantil, y ya busca serlo, de pues que el caballero que salva el reino, y es un reino pues todo de artistas y de colores, con diferentes tribus y cositas, pero que es muy de cuento infantil, pero está bien pensado y bien adaptado para homenajearlo o parodiarlo, digámoslo así. También es una manera, creo, de conseguir que los adultos vuelvan a ser un poco así niños, creo yo. No solo es porque parece enfocado más a niños debido al tema de cuentos de hadas, de cuentos y tal, ¿sabes? Pero creo que es una manera de eso, de intentar volver a esa niñez que todos vivimos de leer cuentos y tal. Sí, pues precisamente iba a decir, aunque la gente que engaña la estética, porque parece una estética muy infantil, bueno, es una estética infantil, de niños y tal, pero no creo que sea un juego dirigido especialmente para niños, sino todo lo contrario. Yo creo que es un juego dirigido para adultos, pero lo dice, como dice Juno, o sea, con ese toque de decir, de querer volver a sentirte niño, y aunque es un juego que es una dificultad bastante fácil y bastante asequible, tiene puzzles, tiene historias que dices, oye, que esto quizá no es tan, tan, tan para niños. La forma de expresarse, la forma de hablar, no sé, me parece que está todo muy bien hecho para hacer ese cuento infantil, pero para adultos. Yo creo que está muy bien hecho para que lo disfruten adultos y niños. O sea, para que tú como adulto no lo veas y digas, vaya tostón, esto es una mierda para un niño que hay cosas que son para niños y para adulto te aburre, sino que está bien hecho, que hay cosas que puedes disfrutarlo tanto como para adulto o para niño. Entonces, creo que es un producto muy amplio y muy abierto. Y realmente es un tipo de videojuego que se presta, que lo pueda disfrutar cualquiera. O sea, eso creo que está bien. Sin embargo, ahora vamos a entrar a hablar, creo que para el jugador hardcore se queda un poquito corto en varios aspectos. Sobre todo porque los trailers vendían algo que para mí prometía un gran potencial. O sea, esa capacidad de tú salir del libro y poder manipular el libro me parecía bestial y me parecía que tenía muchas posibilidades. Y al final se queda bastante corto. O sea, una mecánica que está muy restringida, porque durante el juego, durante el libro, se asemeja es un Zelda con vista cenital, pero como dice Moniki, la dificultad es nula, o sea, no hay prácticamente dificultad, el combate es muy simplón y vamos avanzando resolviendo puzzles principalmente. Y hay situaciones en las que se nos insta a salir del libro, hay niveles fuera del libro que están bastante chulos en el que nos podemos meter en otras cartulinas, dibujos, pegatinas, en mil cosas que nos podemos meter por el mundo real, que tenemos que cumplir alguna cosilla para volver al libro. Y en el libro sí que a veces podemos mover las páginas, pero sin salirnos del capítulo en el que estamos, lo cual limita mucho el rango en el que nos podemos mover y hay ciertos puntos en los que puedes entrar y salir del libro, no puedes entrar donde tú quieras. Entonces, la mecánica global es esa y creo que es divertida y creo que está bien hecha, pero no es nada... O sea, creo que tenía un potencial bestial cuando lo vendían y para mí se ha quedado corto. O sea, entretiene, cumple, es un juego... Bueno, ahora entraré en más cosas, pero creo que, o sea, en lo que es el meollo jugable, es entretenido, los puzzles están bien pensados, pero para mí peca demasiado simplista incluso en ese aspecto y creo que ahí... Podrían haber buscado darle más vueltas o profundizar un poquito más o complejizarlo más o subir la dificultad en algo, porque es que realmente a veces es un puñetero paseo, que es muy bonito y entretenido, pero es un paseo. Yo creo que tienes que tener en cuenta, primero que todo, que es un juego indie y no todos podemos esperar que sea un juegazo de la hostia, que hemos visto varios títulos muy potentes indie, pero en este caso es eso, que a lo mejor tenemos que pensar que es un... diseño bastante más pequeño, ¿vale? Después, segunda, si queremos introducir también un público más, bueno, de más joven, evidentemente tampoco se puede hacer muy complicado, aunque tenemos la opción de hacerlo más fácil. Ahí es donde cruje un poco, porque podrían haberlo hecho más complicado y añadir esa versión más fácil para los niños. Y después lo otro es lo que tú dices, justamente el potencial que tenía lo de poder salir del libro, también donde cruje el problema es que la historia es muy lineal. Ahí es el problema, que si dieran más libertad, ese potencial sería espectacular. Pero sí. Sí, la premisa era muy buena y todo lo que se prometía estaba muy bien. Y sí que es verdad que se ha quedado bastante parco de lo que parecía que iba a ser el juego. Porque digo, todas esas mecánicas son muy curiosas, originales, están muy bien. La verdad es que está guay hacerlo, pero es eso... Todo se limita a un punto en concreto que dices, hostia, no tienes libertad. Ese momento, ese puzzle, sabes que tienes que salir del libro para hacer cuatro tonterías y volver. No es eso de decir, hostia, de que se líe un poquito más. Entiendo, pues ese, la dificultad. Algún puzzlecito, alguna tontería que quizá pueda hacerte pensar un poquito más de la cuenta, pero no es algo que se destaque el juego por su dificultad, al contrario, digo, y como decía Reddy, los combates es algo totalmente, es un paseo, o sea, un paseo. Pero hay que tener en cuenta también otro detalle del juego, no solo es el hecho de la mecánica esta de poder salir del juego y del libro y poderlo manipular para poder avanzar, sino también una de las curiosidades lo vemos desde el principio, desde el primer mini jefe, es que hay muchos minijuegos en este y muchas mecánicas. Eso me recordó bastante al It Takes Two, en el que al final no profundiza tanto, bueno, sí, a nivel de lucha, por ejemplo, sí que es, bueno, es lo básico, lo que es inamovible, pero las mecánicas al final no se profundizan tanto porque hay muchas cosas, y eso es lo que me pasó con It Takes Two, que estaba muy bien, pero cuando ya te acostumbrabas a lo que estabas haciendo, cambiaban a otro tipo. Y... Sí, pero en It Takes Two, para mí, las mecánicas se explotaban mucho más. Como dices aquí, la variedad de mecánicas básicamente son minijuegos. No llegan a ser mecánicas per se. O sea, alguna hay, pero fuera del jetpack... Muy residual, muy residual. Fuera del jetpack no son mecánicas, son minijuegos. Exacto, pero lo del jetpack yo al final lo consideré... Bueno, vale, sí, es una mecánica, tienes razón. Entra como pero mecánica, después... pero el resto es eso, son minijuegos que duran muy poquito... Y que, o sea, me gusta porque el juego busca ser variado. El problema está en que cuando esa... es que luego se queda corto, o sea, es decir, porque son buenas ideas para la variación, pero no me hagas un simple minijuego. Profundiza en esa mecánica, complejízala un poco y no me la pongas literalmente dos veces en todo el juego. Porque el juego es un esfuerzo por ser variado, irte metiendo estas mecánicas e ir variando. Pero claro, si te lo pone una vez a la que le has pillado el truco, a la seguir con lo de siempre y luego te meto otra, pues eso, como que dices, lo estás desaprovechando. Hay otra característica a lo largo del juego, por ejemplo, la gracia es que como estamos dentro del libro, evidentemente hay texto, y el texto a veces se puede manipular para poder proseguir con la historia. Reconozco que me pareció demasiado fácil. Cuando lo vi, pensé automáticamente en Baba Is You, y no tiene nada que ver, no esperéis un nivel de dificultad como Baba Is You, pero mira, es una curiosidad cómo juegan con este aspecto de los cuentos, eso como bien se decía, el entrar y salir, la típica historia del bien y el mal, pero después también nos trae lo del texto, que es eso, no solo hay un narrador, sino que encima puedes interactuar con eso. Realmente, para mí eso fue un detalle bastante atractivo, limitado, pero bueno, sí, como todo al final, bastante limitado. Bueno, para mí los puzzles son lo mejor del juego. Ahí hay la variedad, me gusta la que hay, me gusta lo que duran, la complejidad en las fases, cómo están planteados. O sea, para mí es lo mejor del juego, realmente. Los otros aspectos son más flojillos, esa es la parte que más disfruté y le da variedad. Sí que no tiene mucha profundidad lo de las letras, pero te permite hacer alguna fricada porque pues depende que pones, cambias alguna cosilla, que no, aquí se ve que lo han pensado, ¿no? De que puedas poner palabras que no deberían estar ahí. Pero no va más allá. Quería comentar simplemente, no sé si os pasó, pero para mí lo de mover el libro, cuando sales del libro y puedes girar las páginas, eso me fallaba a mí en Xbox. O sea, se me colgó en esa sección en concreto. Cuando hacía eso, en varios niveles, cada vez que interpretaba ahí, se me quedaba el juego colgado. Y me pasó 5 o 6 veces. No sé si a vosotros os pasó, pero... Antes que salgamos del tema del puzzle y de las letras, tengo una pregunta. ¿Qué tal el papel que juega la localización aquí? Porque, por ejemplo, en Baba Is You dijeron, a tomar por culo, esto no se puede estar traduciendo, lo dejaron en inglés porque donde tiene sentido. Y ahora lo que estás comentando de, al cambiar algunas palabras, cambian las cosas en el juego, por lo general en las traducciones, si no son demasiado buenas, se suele perder un poco de contexto o se suele tomar un poco de licencia, porque al final estructuralmente tienen su diferencia los lenguajes. ¿Eso se nota mucho, se sufre mucho o han hecho un buen trabajo en ese apartado? No hay ningún problema, porque digo, tampoco tiene mucha complejidad y la localización del juego, que no el doblaje, la localización es muy buena. O sea, en eso no han escatimado. El doblador es muy bueno, todo lo que te va apareciendo en pantalla, porque a medida que te vas moviendo por el libro, van apareciendo el texto o algunas partes de texto que te van narrando la historia. ¿Cómo está contado? Está muy bien, en eso no han escatimado. No es que sea súper extenso, pero donde tiene que aparecer, aparece y está muy bien hecho. Y en la parte del texto también, o sea, esa parte está muy bien en el juego. O sea, la localización es de 10. La voz del actor de doblaje, al menos en español, es de cuento, cuenta cuentos total. O sea, es una pasada, o sea, está muy bien hecho. La clava. Sí, y no, yo también no he detectado nada así, cosas raras o que canten, al menos en la localización es buena. Obvio, no es lo mismo que en inglés, pero está bastante muy bien. Sí, creo que el arte del juego también es de las mejores cosas que tiene. Precisamente ese arte entra en cómo te va explicando mientras te mueves dentro del cuento, cambia las páginas, aparece el texto, aparece el narrador, se ponen las cosas. Eso está muy bien hecho y muy bien explicado. Y una cosa que me encanta del juego es el humor. O sea, es un cuento, obvio. Y lo que decía Juno es para poder jugar niños, o Ruedi pueden jugar niños, pueden jugar adultos, pero sobre todo tiene un humor. Obvio, muy blanco, pero a la vez que funciona a las mil maravillas, que en este juego esos nombres tontos, pues eso, en español el malo, el gruñonzón, tal, o sea, son cosas que son muy adorables, ¿vale? Pero a la vez son graciosas y son bromas muy tontas, muy, muy sencillas, pero que van muy acorde con el juego, ¿vale? Con la estética del juego. Por lo tanto, yo creo que casan de la mano perfectamente humor con el estilo de juego. Sí, totalmente. Pues nada, no es un juego muy largo, ¿no? Yo creo que en unas 8 horitas, si eres completista y quieres encontrar todos los recovecos, te lo pasas. A mí, digo, personalmente me gustó, no me encantó. O sea, me decepcionó, entre comillas, porque esperaba más por los trailers. Creía que iba a dar mucha más libertad y, como tú no lo has dicho perfectamente, al final es muy lineal. Entonces, lo de salir y entrar el libro no tiene prácticamente margen. Lo de meterte por el mundo tiene poco margen, son secciones individuales. Aún así, a mí me ha gustado, pero bueno, es un juego que está bien, ya está, no es un juego arraco, lo he disfrutado, está bien, me ha gustado esta propuesta. ya está, que sepáis lo que es. Para mí es recomendable. Para mí es un juego recomendable que si lo ves por 10 euros, 10, 15 euros, si te gusta lo que has escuchado, lo puedes disfrutar teniendo en cuenta esto, pero ya está. Sí, porque ahora mismo está por 30 euros, creo, y no sé en consolas, pero creo que está por dentro es lo mismo, y estoy de acuerdo, no pagaría 30 euros ni de coña. Bueno, a ver, suena fatal lo que estoy diciendo como si fuera una mierda de juego, simplemente es eso, no es el juegazo del año y yo no me gastaría ese dinero, yo lo compraría por el precio que ha dicho Ruedi. Y antes de que digáis nada más, perdón, vuelvo a lo que ha dicho Ruedi de que se le colgaba la Xbox. A mí no se me ha colgado en ningún momento cuando intentaba mover el libro, las páginas y tal, pero sí que me daba tirones en algún momento cuando había tantos objetos en 3D, me daba algún que otro tirón, y de hecho lo que hice fue bajar la resolución y ya está. Creo que más que un problema de consola o de jugadores, creo que debe estar mal renderizado, porque creo que a día de hoy un juego con que tampoco hay tantos detalles, que sí hay muchos objetos, pero los detalles son bastante más simples de los que de lo que podemos encontrar con otros títulos. Yo creo que no es muy normal que pegue esos tirones, que deberían arreglarlo con algún parche o algo. Es curioso porque, mira, Rodri lo juega en Xbox, tú en PC y yo en Play. Y en Play 5 yo lo he bajado, bueno, lo he cogido del Plus, del PS Plus. Estaba el juego ahí, entonces pues no sabía que estaba a 30 euros. Me parece también muy caro para el estilo de... O sea, para el juego. Yo quizás 15, 20 a lo sumo le pondría. Y en ningún momento me ha dado problemas o se me ha parado el juego o se me ha bugueado por el tema del libro. Y tampoco he notado tirascazos o ralentizaciones. En Play va bastante fluido, va bastante bien. A lo mejor estaba preparado inicialmente para Play. Podría ser. Sí, como casi todos los juegos hoy en día. Pues listo, señores. Cerramos este análisis y vamos a finiquitar, porque este sí va a ser más rapidito, el análisis de este Call of Duty Black Ops 6. Para que Alexis hable, por favor. Alexis, habla. Y Ricky, que sé que te habías enfriado, calienta un poquito, que vuelves a salir. Venga, chicos, vamos a finiquitar esta tríada de análisis y ya cerramos el programa, porque los otros dos creo que no va a dar tiempo. Call of Duty, no es que vayamos a presentar ahora lo que es la franquicia, de qué van sus juegos. Este es un juego de Call of Duty, de ir, que tenemos nuestras misiones, que tenemos nuestros disparos. Está dentro de la saga Black Ops, con lo cual somos esta especie de fuerza encubierta, ¿no? Que siempre tiene un poco de espionaje o de misiones un poco más enfocadas, no tanto a la guerra pura y dura, sino a misiones especiales, a fuerzas especiales. El juego, para empezar, está ambientado en los 90, en plena guerra del Golfo, en época de Bush padre. Aparentemente algo ha salido mal con una misión y quedamos suspendidos, entre dicho, y empezamos por nuestra cuenta las investigaciones estas, ¿no? La campaña avanza un poco en torno a eso, un poco en torno a descubrir por qué ha salido mal la misión, quién es el aparente topo que hay dentro de la CIA y que está complicando las cosas, mientras peleamos contra un grupo de mercenarios independientes llamado, no sé cómo se llamaba, Pegasus o Pentágono o una cosa así. Tenía un nombre... Pansión. ¿Cómo? Panteón. Tiene un nombre así medio épico, medio de epopeya. El resto de la historia es un poco interesante. No nos vamos a encontrar con la historia en nuestra vida. Es una historia que está bien construida. Una narrativa que me sorprendió para bien, porque cuando ves el juego, que empieza con el grupo de la foto del libro de inglés, está y suele pasar que cuando ponen la foto del libro de inglés, va a estar todo centrado en eso, en que uno tiene que ser mujer, otro tiene que ser paralítico, otro tiene que ser negro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se centra en eso, no hace enfoque en eso, y son todos personajes creados con se nota por lo menos interés, ¿no? Que se siente como si tuvieran un trasfondo y tuviesen un papel en sí en esto, ¿no? No sé si quieres añadir algo de la historia, Rigis. Sí, yo para mí es un juego que en el nivel de historia, o sea, lo que viene siendo la campaña, me ha sorprendido muchísimo. O sea, me ha gustado en comparación con la de Black Ops 3, o cualquier cosa mejor que Black Ops 3, no, de Modern Warfare 3. ¿Vale? Y sobre todo yo creo que apela a ese público que ha sido amante de las novelas de espías, de las películas de espías o de los videojuegos de espías, que están muy bien traídos, muy bien llevados. Y cómo te van planteando las cosas, cómo te van planteando las misiones. Ahora vamos a hacer esto, venga, tú te vas a encargar de esta cosa, coge otro personaje. Mientras uno está haciendo una cosa, el otro se está moviendo por el escenario y va interactuando para que otro pueda seguir avanzando. La verdad es que está muy bien traído todas las situaciones que te va planteando el juego. Y es algo que a mí me ha gustado mucho. Porque ya no solo a nivel de historia, sino cómo el juego te va planteando las situaciones. Tiene una campaña que es de mundo abierto. Oh, Modern Warfare 3 era mundo abierto en muchas campañas, era una puta mierda. Qué bien lo hacen en este juego, qué bien está hecha esa misión. Cómo haciendo esos pequeños objetivos vas a conseguir mejoras que te van a servir para afrontar esa misión y la que le sigue a continuación, o sea, la segunda parte de esa misión. Cómo te mete de repente un cambio de mecánica, ¿vale? En la cuarta misión. No voy a spoilearlo porque merece mucho la pena. Y de repente decir, hostia, yo he jugado de una manera Call of Duty. Ahora, por los enemigos que me están viniendo, tengo que cambiar mi dinámica de juego. Ya se convierte en otro juego de repente. Ya tengo que jugar diferente. Y también me gusta mucho cómo profundizan los personajes. En esa psique que tienen, en esos trasfondos que tienen. Ese juego con la realidad, que es real, que no. Cómo se meten dentro de los personajes. Está muy bien traído el juego, sobre todo a la parte de la historia, la parte jugable también está muy bien conseguida. Y todo eso hace que esta campaña de Call of Duty enganche a gente que hace ya tiempo ha dejado a Call of Duty. Entonces, mi llamamiento es a toda aquella gente que ha jugado este juego, que lo ha gustado, que en su época pues lo petaba, yo creo que prácticamente todos lo hemos catado, y esta historia vuelve a darnos ese vilo. Me recuerda mucho a la del Modern Warfare 1, el Revival, ¿vale? Pero esta para mi punto está un poquito superior, pues por todo el empaque que tiene, ese volver a Revival de Black Ops 1, cuando perseguía a Fidel Castro para intentar cargártelo. No llega ese momentazo de decir, buah, tío, porque no vas a ir a por Saddam Hussein, que hubiera sido un puntazo, pero bueno. Pero sí que es verdad que tiene esa magia de espía, de espionaje, de hostia, ¿qué está pasando? Y lo lleva muy muy bien en este Black Ops 3. Entonces, Rikis, no es un tiro al pato como solía ser las partidas de Call of Duty o las campañas de Call of Duty. No, porque tienes variedad de misiones, entonces juegan muy bien con eso. La primera son muy Call of Duty, la tercera te manda a punto abierto, la cuarta no te la voy a spoilear, la quinta tiene otra historia, te las vas mezclando entre los dos. Ataques de enemigos y oleadas. Tiene muchas cositas, tío, que te va cambiando. Creo que tenías una que te vas a montar en un avión, en un helicóptero, si me falla la memoria. Han quitado la típica clase en la que tú vas en una C-130 y vas reventándolo todo. Esa no existe en este juego, lo cual es agradecer. Y es la guay que tiene, tío, que te lo hace variadito. Un juego que dura la campaña unas 8 horitas, más o menos. Y te lo pasas de puta madre, porque tiene tanta variedad en tan poco tiempo que no te aburres. Es imposible que te aburras con la campaña. Y la IA de los enemigos, porque también el tiro al pato, perdón, también venía por eso, es decir, que sabes que siempre va a salir ese enemigo por aquí, ese enemigo por allá, no era como el Halo, que siempre hacíamos en la comparación, es decir, joder, es que fíjate la IA de uno y la IA de otro. Y los enemigos tienen más más margen de maniobra o van a hacer siempre lo mismo. Sin ser los enemigos más inteligentes del mundo, al ser espacios más abiertos, te dan juego a que te vayan rodeando, que te pillen. Puedes jugar tú también en modo sigilo, puedes ir a saco pago contra todo el mundo. Y tienen ese margen de sorprenderte. Y sobre todo, ¿por qué? Porque esos escenarios que son un poco más amplios que a lo mejor los Modern Warfare a los que estamos acostumbrados de hace casi una década, en el cual pues ibas pasando por un pasillo hacia adelante. Sí, te ponen un escenario un poco abierto, pero estos son más abiertos, te dan más opciones. Y da mucha más chicha, para mi punto de vista, si da más juego. No sé si a Alexis le pasó lo mismo. Sí. A ver, un poco retomando lo que comentabas antes, ¿no? Para mí es un juego que me sorprendió mucho para bien. Me dejó realmente shockeado porque creo sin lugar a duda que es el mejor Call of Duty de los últimos 10 años y posiblemente top 3, Call of Duty me refiero a campaña, ¿no? Y posiblemente top 3 de las mejores campañas que hayan habido en cualquier juego de la saga, porque es una pasada. La variedad y el dinamismo que le dan de manera constante para que no tengas que pasar por momentos de que haya una bajona necesariamente, pero tampoco que sea todo scriptado. No se siente que son todos script, que a veces pasaba eso en los Call of Duty, ¿no? Que llegabas a un punto y se sentía que era saltar de un script a otro. Por supuesto tiene momentos scriptados por la espectacularidad, pero no están apoyándose en eso. El juego se mantiene solo sin necesidad de esa parte, que es algo que no sé cuántos títulos de saga pueden realmente decirlo, digamos, respecto al gameplay y demás, qué más decir, digamos, en ese sentido siempre han sido bastante, bastante impecables, la variedad de armas que hay es muy satisfactoria y lo que me llamó la atención es las distintas formas de aproximarte a una misión. Sí que queda la sensación de que como hay tantas, que tiene sentido, ¿no? También al no ser un de Modern Warfare, de ser de guerra tan abierta y demás, nos invita un poco más a misiones más de sigilo, como decía Ricky, misiones de espionaje, y parece como que se han quedado un poquito cortos en las mecánicas. Es que tampoco es un juego de sigilo, tampoco va para eso, y son mecánicas que le aportarían absolutamente nada al multijugador, entonces es totalmente entendible por qué no están, pero me hubiese gustado que la tengan. Respecto a las ambientaciones, son espectaculares porque es un juego que técnicamente es una locura, se ve muy muy muy bien, tiene un muy buen diseño de sonido y los diseños de escenario están vamos, espectaculares, no sientes, incluso en el mundo abierto, no sientes que te estés perdiendo o que te estés yendo por un lugar que aporta poco o que te trabes o que hayan bugs y cosas así, y por lo general tiene más de una forma de aproximarte a llevarte la misión al saco, ¿no? Y aparte, Alexis, la inmersión que te da que el título está doblado, sí. Que es un detalle que siempre Activision dobla todos sus títulos, lo hace de manera muy buena bajo mi punto de vista, y sobre todo lo que acabas de resaltar, el tema del sonido. Cuando tú le das pie al sonido, yo porque al final lo he subido, he jugado con casco, sobre todo al multijugador, le he dado más peso la última vez que jugué al sonido del juego que a escuchar a Rodici rajar de cómo lo matan. Y el sonido es espectacular. O sea, yo creo que también, yo porque no me jugué la campaña, pero el que se la esté jugando, que lo pruebe con el sonido, porque las armas, el petardazo que pega y demás, es espectacular. Y si el multijugador es así de bueno, yo quiero entender que la campaña, no lo puedo asegurar, pero me imagino que será muy, muy parecida a esa calidad de sonido que nos tiene acostumbrados del cambio de las armas, los disparos, cómo suenan las granadas, las explosiones y todo ese compendio de situaciones que tiene, que hacen que el juego sea todavía mucho más redondo en todos los aspectos. Sí. Y este juego cuenta con una especie de hub, una especie de zona central, que es entre misiones, volvemos a una especie, a un tipo de mansión que tienen, que aparentemente pertenecía a la KGB y que este grupo interno de la CIA que está bajo la lupa, o que ahora han quedado como forajidos, se lo toman como base de operaciones y presenta la particularidad de que las misiones, de hecho, las elegimos de un mismo tablón de misiones, no es que podamos elegir cualquiera, es de manera lineal, pero es un toque extra. Detalle importante, ese lugar tiene mejoras. Está, nosotros en las misiones vamos ganando dinero y el dinero se gasta en ese lugar. Está, mejoras muy significativas de cuánto te recupera un escudo, cuánto escudo podemos tener, de la cantidad de cargadores, de la cantidad de explosivos. Una gran cantidad de mejoras, ¿vale? Yo me di cuenta cuando hice la última misión. Cuando en la última misión te dice, bueno, bien, prepárate porque si viene la cosa, digo, pero que me prepare qué. Que me prepare qué. Digo, ah, ¿qué es esto? Ah. Bueno, ahí obviamente me subí todo porque algunas partes se me estaban haciendo complicadas. Porque digo, claro, que me vienen estos cabrones que con una explosión más o menos cercana ya me muero. Que no tengo que hacer. Y y tenía que darle un poco vuelta además a la misión y decía, es muy raro, ¿no? Que el escudo sea tan mierda, tener que agarrar un escudo, el tiempo que tarda en ponerse el escudo y que luego una explosión te mate igual. No, no, resulta que tenía el personaje en la puticia mierda y estaba jugando como jugar en pelotas a un Soul, digamos. No estaba sacando ningún tipo de ventaja del juego. Bueno, de hecho te lo comenta, que dices que todo el dinero que tú consigas lo puedes utilizar para mejoras. Es verdad que yo no sé si fue en la segunda o tercera misión, digo, ¿dónde está la mejora? Digo, ah, coño, que es aquí, lleva el personaje, así que de puta madre. Eso que comentas de las misiones, lo sacaron del Cold War, el último, bueno, la anterior Call of Duty de la saga Black Ops, en el cual tú ibas allí y podías elegir, creo que eran tres misiones principales, y luego sigue ese juego. Si no recuerdo mal, tenía también secundarias. Entonces, yo creo que han cogido un poco, seguido esa esencia del Black Ops anterior, en las cosas que estaban bien hechas. Han cogido ideas del Modern Warfare 3, como ese mundo abierto, y lo han hecho bien. Entonces, todas las ideas que han ido implementando en esta campaña, las han hecho para bien. Entonces, joder, es un puntazo que hayan querido, pues, cambiar cositas, innovar en ciertos aspectos del modo historia. Y que todo les haya salido bien. O sea, me sorprende el buen trabajo que han hecho con este juego. Sí, sí, sí. A mí, para cerrar por la parte mía, solamente no me gustaron dos cosas. Una, si en un juego vas a agregar puzzle, que tenga sentido el puzzle y las mecánicas. Los puzzles son una absoluta basura, todos. Es como que te pongan el cubo este para los niños a encajar figuras, en el mejor de los casos, y dirán, bueno, está bien, no es un juego de puzzle. Bueno, no pongas nada. No hay necesidad de hacer la payasada de, por ejemplo, abrir cerraduras. Abrir cerraduras es ridículo. O sea, no he jugado nunca un juego en el que sea peor la mecánica de abrir cerraduras. No porque sea difícil y complejo, sino todo lo contrario. Simplemente la levantas, te empieza a brillar así cuando está en la posición, aprietas y se abre la cerradura. Para eso no pongas nada. No me estás dando nada y no le encontré ningún sabor a ningún puzzle, la verdad. Y el más entretenido todo, que es el de adivinar la clave, igual es bastante malo, porque como que te dan un poco de ayuda de más incluso para eso. O puzzles tan complejos como prender una radio, que la radio te diga los números y que esos números sean la combinación de la caja fuerte. Vamos, sobran todos y son ridículos. Y lo otro que no me gustó, hay una parte de una fumada que me gusta la esencia, porque de repente se vuelve como si fuese un juego de Arcane de la nada, se vuelve un juego de Arcane porque empiezan a pasar cosas pero que para mí dentro del entramado del juego no tiene ningún puto sentido, no llevan a ningún lado salvo alguna escena en particular, pero que tampoco está, lo vi del todo bien explicado y sobre todo justificado. Y de hecho ahí tuve el peor momento del juego, que fue un momento de salir de que fui a Teden y pregunté, ¿cómo coño se hace esto? Porque no estaba entendiendo cuál era la mecánica. No es porque moría, sino porque simplemente no podía avanzar, no podía hacer daño a lo que tenía que hacer daño, que fue la parte, no sé si te acuerdas, Ricky, la parte del bicho eléctrico. Parte del bicho eléctrico. Pues yo es que no me atasqué ahí, tío, y no me acuerdo del bicho eléctrico. Sé que un poco el contexto, si es verdad que juega mucho con eso que tú dices, que es verdad que recuerda a los Dishonored, de Studio Arcane, esa forma de diseño un poco toda y demás, pero claro, juegas al final con la mente del personaje, entonces al final tienes que buscar algo onírico, algo diferente, algo muy fragmentado, que es un poco la idea que te montan, y es eso, es la fragmentación que tiene uno de los personajes con esos conflictos que tiene internos. Entonces, claro, tienes que generar pues esa mente fragmentada para poder dar ese pie a entender esa parte del juego. Pero sí es verdad que la parte del bicho eléctrico, pues yo por lo menos no vi que me atascara y que tuviera problemas con ella. Y bueno, para no calentar mucho al personal, multijugador, vuelve las partidas rápidas, frenéticas, súper divertidas, escuchar a Rudice y bufar, placer puro para los oídos. En esas 6, 7, 8 partidas que te puedes echar una vez a la semana, que quiere ganar a gente que lleva toda la semana jugando y él se cree que porque juega una hora va a ganar, efectivamente no, Rudici, ya lo sabes, que eso no va a ocurrir en la vida. Así que nada, amantes de Call of Duty, que lo habéis dejado también hace tiempo, volver a probarlo, el multijugador, que entra muy rico, muy fresquito, muy dinámico como siempre, va subiendo a nivel, te van desbloqueando más mejoras, más armas, con los cuales competir. Yo juego al modo de equipos, de dos equipos de 8 o 10 personas cada uno, hay que llegar a 100 muertes, el que más me divierte. Los escenarios los he visto, por norma general, bastante guapos. Hay algunos que no me convencen mucho, pero bueno, formas de jugar mías que tampoco se acoplan a todos los mapas. Y en general, Ruiz, si quiere entrar también a comentar un poquito este modo, que es el que también le ha dado, para mí me gusta bastante y sé que le voy a seguir echando bastantes horas, como en su día también le eché al Modern Warfare 1, ese remaster que sacaron. A este seguramente también le eché mis 20, 30, 40 horas tranquilamente, porque me engancha, tiene ese pique de decir, venga, otra más, otra más, otra más, otra más, otra más. Y cuando ya me he cansado, digo, sé que hasta la semana que viene no voy a volver a jugar, así que de puta madre tengo tiempo para desintoxicarme de toda la bilis que sale de mi boca cada vez que juego ese juego. Así que también es otro añadido más que ha recuperado esa esencia clásica que tenían los antiguos modelos, Call of Duty, perdón, y que merece la pena darle un tiento y unas cuantas partiditas. Sí, por terminar, con el multijugador creo que han hecho un trabajo de volver a lo que funciona, más dar unos toques de ajuste para hacerlo funcionar mejor. Y eso habla muy bien de que este Call of Duty es... Realmente se lo han currado mucho y no sé hasta qué punto haya tenido que ver Microsoft detrás de que a lo mejor les haya apretado para que hagan un producto con un plus de calidad que estaban muy acomodados realmente, porque es que no les hacía falta, pero no sé si aquí Microsoft ha querido apretar por algún motivo, pero realmente a mí el multiplayer hacía mucho que no jugaba, como dice Ricky, los mismos modos que ha comentado, creo que los mapas están muy bien diseñados, aunque a veces pueden ser un poco caóticos, pero ese es el estilo Call of Duty. Porque si depende como la partida empieza a ir, si empieza a haber muchas muertes y va muy rápida, el respawn puede ser un poco lío porque ya no sabes ni dónde apareces ni dónde aparece el enemigo, entonces ahí puede fallar un poco a veces, pero en general están muy bien diseñados con los pasillos, con los recovecos, los pasillos laterales para poder embarcar a los enemigos, algunos recovecos para esconderte. Me gusta la movilidad que la han reajustado en un poquito, te puedes... las paredes como asomar, lo hace como automático y funciona muy bien. Puedes deslizarte, mientras deslizas puedes seguir apuntando mientras te mueves. O sea, han reajustado un poquito la finalidad. En consola tiene un autoapuntado parcial que funciona muy bien, tengo que decirlo. Hasta ahora todos los juegos que había jugado que tenían alguna ayuda de autoapuntado funcionaban muy mal. Y aquí en cambio funciona muy bien. O sea, es una mini ayuda. Que ayuda a reajustar, pero muy muy poquito. Que la mayoría de juegos es algo que es muy agresivo y hace que se te vaya continuamente. Si hay dos enemigos a la vez, es un lío de narices. O que te fastidie el yo quiero apuntar aquí y te mueva para otra parte. Aquí no, es muy muy fino para hacer un reajuste muy fino. Y hace que sea muy fácil. Que sea muy fácil jugar y que luego te puedas mal acostumbrar a perder ese autoapuntado automático. Pero que está ahí y funciona muy bien. Lo único que no me gusta son los menús, que creo que son muy mejorables. Están llenos, demasiado llenos y saturados. Y a veces es un poco complicado... Bueno, a ponerse a aprendértelo, pero quiero decir que no son claros. Al menos en el multi. Pero sí, me ha sorprendido mucho. Y para echar partidillas de tal en tanto con los colegas, está muy bien. Tiene una base de jugadores tan sumamente amplia que puedes jugar y ser... No ser un manco, quiero decir que no te van a matar mil veces, sino que pues... Pues juegas y eso, o sea, juegas un par de veces a la semana y no sé, yo creo que mi radio de muertes estará 1.2, 1.3, o sea, no es nada espectacular, pero es que pero aún no me sé bien los mapas y aún así mato. Pues quiero decir que es muy accesible a si sabes jugar un poquito mínimamente, que te lo vas a pasar bien, vas a matar y vas a disfrutar. Perfecto, pues si no tenéis nada más, cerramos ya. Nada, simplemente comentar que está en PC, PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox, es un juego muy recomendable, está en el Game Pass, por si le queréis echar un tiento y no queréis gastaros un euro. Y simplemente eso, si habéis sido amantes de Call of Duty y lo habéis detestado los últimos años, pues es el momento de dar otra oportunidad, porque ya os digo que tanto en campaña como en multijugador merece mucho la pena hacer jugar a este juego. Perfecto, Rudici, ya que has empezado tú, ¿quieres cerrarlo tú? Venga, vamos a cerrar de una vez el programa. Y mira, así os tengo enganchados para el próximo programa. Porque el próximo programa os he dicho, viene Sifu, viene la expansión de Astroneer y comentaremos, que no lo hemos comentado hoy, pero lo vamos a comentar en detalle. Y veremos si se confirma la compra de From Software por parte de Sony. Bueno, no solo From Software, es todo el conglomerado que tiene, que es Kodokawa, bueno, todo el conglomerado, pero que incluye, que es lo importante de From Software. Lo comentaremos en el próximo programa, así que, pero ya es muy tarde. Del cachondeo de los nominados al GOTY, Doritos. También. Ah, vale, digo. También lo metemos. Pero eso por supuesto. Eso iba no dará seguro. Tiempo. Bueno, ya. No, y todo eso más otro juego de Ricky, todo hay de decirlo. Más... Ya lo jugamos los 23 minutos, así que no tengo problema. Sí, pero tiene y dentro de los programas tenemos que hacerlo, Adrián. Y, de y luego el de GOTY, y luego el especial de Navidad, que eso no te lo esperaba, eso nadie lo sabe. Y la cesta, lo sabes, y en el próximo la cesta de Rikis. En fin, que cesta navideña, Rikis, tienes que advertir a la gente de que viene por aquí, pero bueno, vamos a despedirnos. Oh, mira, para... te quedo la palabra, te voy a coger... Tú me dices los géneros y yo te recomiendo 3 juegos de cada uno. Perfecto, pues eso la semana que viene o la siguiente, veremos por los timings cómo va. Así que vamos a despedirnos, que para cuando salga este programa estaremos en el máximo exponente de ese máxima fiebre capitalista que tenemos en estas fechas, que se llama Black Friday. Así que me despido preguntándoos, ¿hay algo que tengáis bajo el radar y veremos la siguiente semana si lo habéis conseguido conseguir o no, que queréis aprovechar el Black Friday para pillar? Ricky Knight, ¿qué tal? Muy buenas noches y dinos. Pues nada, buenas noches. Y yo sí, yo tenía bajo radar el Warhammer 40.000, bajó de precio la edición más cara y entonces decidí comprar la más básica. Que le den por culo a esas rebajas de mierda que tiene actualmente en Xbox, que lo único que hacen es rebajar las ediciones más caras con el fin de que te gastes más dinero. Y caballeros, por aquí yo no paso, prefiero comprarme la básica, aunque sea a precio completo. Y Warhammer 40.000, si da tiempo me la acabaré antes de acabar el año. Mi GOTY. Tomamos nota. Alexis, pues cuéntanos. Gracias por tenerte por aquí. ¿Y hay algo que tengas bajo el radar? Gracias. La verdad, hay una sola cosa que tengo bajo el radar y que de hecho la voy a comprar 100%, que es Animal Well. Sé que dije que este año no iba a comprar ningún juego. Voy cuatro jueguitos, pero los cuatro juegos que compré los terminé. Ojo. No he comprado ni un solo juego para el banco. Pero Animal World lo tengo que comprar básicamente porque en un año que existe Balatro, que haya un rumor o un grupo de gente diciendo que le ha gustado más Animal World, significa que es un juegazo de tres pares de cojones y que lo quiero jugar sí o sí. Para poder decir, a ver. Te digo que he jugado a los dos. Me he pecho ya el Animal Well y le estoy dando mucha caña al Balatro. Me parece una puta obra de arte el Balatro. O sea, es droga pura. Pero el Animal Well me ha tocado el corazoncito de una forma que no me esperaba. Eso también lo digo. Así que ya me dirás tú, Alexis, qué te ha parecido. En la semana que viene lo compro. Pues listo. Chuno, ha sido un enorme placer tenerte por aquí de vuelta. Esperamos no tener que esperar tanto para volver a verte, pero oye, ya sabes, aquí cuando te vaya bien, te pasas y nosotros encantados. Solamente dinos, ¿hay algo que tengas bajo el radar para aprovechar este Black Friday? Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme hoy por aquí. Bueno, un placer, casi no he hablado, pero gracias. Y gracias por analizar el juego conmigo, porque mira, si hubiese sido por mí, lo habría cagado mucho. Y no, lo cierto es que en general no soy de comprar en Black Friday, ni... Bueno, en general no soy de comprar cosas, no soy de comprar nada. Solo cuando... Sí, no, sí, eso sí. Pero es que sinceramente cuando has preguntado por eso, ¿sabes qué es lo único que sé ahora que quiero comprar, pero no por Black Friday? Porque me estoy quedando sin es magnesio para gimnasio, está. Nada más. Bueno, pues si ves una buena oferta en el Black Friday de que lo pongan barato, lo compras, ¿no? Pues... Pues magnesio, sí, pues ya está. Ya está. Carbonato de magnesio, por cierto, no uses magnesio en mi caso. En fin. ¿Cómo? Uso carbonato. Líquido. No, pero no es magnesio, es carbonato de magnesio. No, el magnesio es mala idea. Que no era el malo de X-Men, ¿no? Ajá. Hostia, ese sí que me lo compraba. Vale, ya me lo contarás porque No, no, que le llaman magnesio, pero que es carbonato de magnesio. Ah, vale, pensaba que decías que tenía que comprar una cosa diferente. No, no, no, era una broma, que la gente le llama, da igual, era una broma. Y no lo habías cagado. Solo lo entiende los químicos y los amigos de Rudisi que trabajan en su... Sí, sin menos bromas químicas y más baterías. No era broma, pero es que no era broma, era... Ya te lo he dicho, más batería de... Era divulgación, pero ha salido mal, da igual. El inventor, señores, el inventor de la batería que no tiene fin, lo tenemos aquí. Sí, de la bolsa de patatas también. Las noticias lo dijeron, Rudisi, ¿no? Las noticias, los medios no dicen mentiras. No, es verdad, lo dicen va a misa. Y luego el domingo también toca ir. Nada, Chuno, que no lo habrías cagado. Simplemente, seguramente lo habrías hecho más largo, pero no lo habrías cagado. A Monique y otro que le gusta alargarse. ¿Qué tienes visto para este Black Friday? Y me gusta que te hayas reído que has pillado la referencia a la bolsa de patatas. Pues no tengo nada pensado. Buenas noches. Perfecto. Pues listo. La semana que viene ya Muniki vuelve a coger las riendas del programa, como es habitual, si Windows no le da por culo. Tengo una cosa de teatro, lo digo porque quizá llegue un pelín tarde, así que Ruiz, si quieres tú sostenerme el testigo, luego ya te lo recojo. Bueno, pues nada, pues seguiremos sosteniendo los testigos. Pues nada, me despido yo estoy a punto de terminarme el Echoes of Wisdom, así que tocará ver con qué sustituyo y con qué finiquito la Switch, que probablemente ya sea el último que juegue. Y pero ya, hombre, esa consola está ya está pidiendo que la venda. Esa consola se queda en mi pedestal por las horas que me ha dado. En fin, hay dos juegos, depende del que vea mejor oferta. O el último Prince of Persia, este juegazo, en 2D. Juegazo. O el remaster. Yo probé la demo y no me gustó. Bueno, pues a mí. ¿El remaster de qué? ¿De qué juego? Metroid Prime. Revísate mi análisis, tío. Sí, sí, me lo reviso. Recomiendo para el último juego de Nintendo Switch que recomiendo. Cabrón, pero di las cosas. Que se puede jugar tranquilamente sin problema con los mandos. Claro. Una puta mierda ese control, tío. Es mejor jugar con el modo tanque, así que claro te lo digo. Lo otro es inviable. Y el yo no lo puse, fue por algo. Tú sí que eres un tanque. O sea, la partida de Ricky, ahora lo podemos decir, la partida de Ricky de Baldur's Gate 3 tiene que haber sido tan locura, porque como el tío tan a piñón y no le una mierda. Madre mía. Se acabó de. Te lo digo así, que había que salvar un enano que estaba metido en tal, y digo, dale la palanca. Y digo, hostia, ¿qué era la otra palanca? ¿Por qué? Salió volando, digo, pues nada, que vuele y tira millas, tío, que es lo guay. Y despegó. Y dice, está pasada, pues ya está, para adelante, ¿qué va a hacer? Ricky es el primero en crear el programa aeroespacial, enanoespacial en Baldur's Gate. Y del Prince no hemos hablado, ¿no? Aquí creo lo hemos, no. Lo hemos... Vale, yo suelo decir que yo lo estoy haciendo también y me parece el Metroidvania con el combate más fluido y divertido que he visto en un Metroidvania. Y no sé, Marta, por qué no te ha gustado, pero me gustaría escucharte. Luego ya fuera de micros me dices qué ha pasado porque tengo curiosidad por saber por qué no te ha molado. Bueno, pues eso lo dejamos para... Espera, solo una pregunta. ¿Cuál de los dos? ¿El Prince of Persia, The Rogue o el otro? No, el Crown, el Lost Crown. Vale. No sé, lo jugué en la demo cuando salió en Ubisoft y en la aplicación y me crujió. A lo mejor es que estoy esperando que me saquen algo tan bueno como el Las Arenas del Tiempo. No lo sé. Acá, pero este es totalmente en 2D, Metroidvania, pero puro y duro. O sea, que no tiene nada que ver, no tiene que ver con las Arenas del Tiempo, es una aventura... No, ya. Pero que para ser un Metroidvania creo que el cabrón de juego está muy bien hecho, muy muy guay. Me sabe mal que haya vendido tan mal, bueno, y que de hecho creo que ya no van a sacar nada más relacionado con el juego, pero... Bueno, el estudio creo que se lo cargaron, pero sí, sí. Bueno, ya veremos. Bueno, Muñi, ya me las vendo, bueno, el que vean mejor oferta, tal cual, o sea, soy así, no me caso con nadie. O sea, ni lo va a comprar, ya te digo yo. ¿Eh? ¿Cómo, Ricky? No te comprarás ninguno. Que sí, que me compro uno, sino que coño hago en el tren. O sea, no, tengo el momento que tengo al día, ahí aprovecho. Así que nada, vamos a cerrar ya este programa con un montón de deberes para el próximo programa. Quiero saludar a Mala Sombra Wii, que ha estado aquí todo el rato y que le ha gustado el gnomo volador. Dice, el gnomo volador de Molino es mi espíritu animal. No lo sabía, pero bueno, creo que el de Ricky también. Y ya aprovecho para... Hostia, mira, hoy lo voy a decir. AnieGTV. Pues mira, llegas un poquito tarde, pero bueno, lo puedes volver a escuchar y ver que hoy ha sido un programa de análisis. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Veremos si hemos podido pillar algunas de estas cosas para el Black Friday. Y pues tendremos muchas más cositas, todas las que hemos comentado. Así que gracias por estar aquí y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós.